de mucho orgullo que el padre Carlos realmente nos acompañe esta noche impartiendo esta conferencia sobre los fundamentos bíblicos del culto a María y a los santos. Hacer de conocimiento de todos ustedes lo que Frisidim es en Tuxtla Gutiérrez y lo que el padre Carlos viene a compartirnos también desde ahí con nosotros, e invitarnos también a que con sus oraciones pues vayamos aportando y ayudando a la consolidación de este instituto que inicia con este carácter diocesano, pero con miras a conformarse como un instituto ya religioso, ya a nivel de reconocimiento de Roma, ¿no? Entonces, ese es un camino que el instituto recorrerá, pero tenemos la seguridad de que con nuestras oraciones, el trabajo incansable del padre Carlos y la ayuda de la Santísima Virgen, se podrá seguir construyendo. Vamos a comenzar, para que no se haga muy tarde, vamos a comenzar con un Ave María a la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tuve que dar unas conferencias ayer y antes de ayer en Mérida, y cuatro conferencias di, y aproveché eso para venir también a hacer esta conferencia aquí, porque verdaderamente siempre los recuerdo, esta es mi cuna, Campeche es mi cuna, así que con mucho cariño vengo a comunicarles a ustedes también un poquito de lo que pueda aportar para el conocimiento de ustedes. Quiero defender a la Virgen, quiero que ustedes tengan elementos para defenderla. Y vamos a comenzar rápido el argumento. Muchos vienen y dicen, hermanos separados, a quien les dedico yo esta conferencia, espero que haya alguien que tenga el corazón inquieto para que yo pueda ayudarle, pero se lo dedico a los hermanos separados, a aquellos que no aceptan a la Virgen por error, porque muchos no lo hacen queriendo. Entonces quiero explicarles a ellos, si la Biblia habla de que hay que darle culto a ella, ¿dónde sale eso? ¿Dónde sale en la Biblia que hay que venerar imagen y la imagen de ella? ¿Dónde dice en la Biblia que hay que rezar el Ave María? ¿Dónde dice, de dónde sale el Rosario? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? ¿Dónde sale que la Virgen es virgen? ¿Dónde sale que la Virgen no tuvo pecado? ¿Dónde sale que ella puede interceder por nosotros? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ante todo les quiero decir que todo hermano separado, toda persona que ha estado que está en una religión cristiana separada, se han separado en el siglo XVI. Es decir, que 1500 años todos hemos aceptado lo que yo voy a decir desde la época de Jesús. Después comenzaron a separarse algunos, entre ellos fundamentalmente Lutero, que dijo, cada uno interpreta la Biblia como quiere, y ahí evidentemente si uno interpreta como quiere empiezan a dividirse todos, toda la división de tantas ramas que vienen después. Pero esto es lo que voy a decir ahora, siempre lo vivió la Iglesia. Lo que pasa es que a veces nadie lo explica, a veces ni siquiera nosotros sabemos defender las cosas que hacemos. Entonces, en primer lugar, ¿la Virgen es o no es Madre de Dios? A ver, ¿cómo puedo yo decirle a alguien si es la Madre de Dios? No es que Dios empezó a existir después de la Virgen, nosotros no decimos eso. La Virgen es Madre de Dios porque Dios, que nadie lo creó, quiso pasar por ella ya existiendo desde siempre, porque siempre Él es, nadie lo hizo, jamás. Él quiso ser gestado en las entrañas de una criatura y tener todo el proceso tomando carne y sangre del interior de una criatura especialmente preparada por Él para vivir entre nosotros. Entonces la Virgen dio a luz algo ahí. ¿Qué dio a luz? Toda mamá da a luz una persona, ojo, ¿qué va a dar a luz? Claro, una persona. Y Jesús tiene persona divina. El yo de Jesús, ese yo de Jesús, es divino. Mi yo es humano. Jesús no tenía un yo divino y un yo humano. Tenía solo un yo, una sola persona. Esa persona es divina. Es la segunda persona del Verbo, que tomó carne y sangre y se hizo hombre. Entonces María lo gestó a Dios, pero exactamente como una madre gesta a su hijo, aunque comenzó milagrosamente sin varón y salió de su seno milagrosamente. Sin embargo, todo el proceso de gestación es exactamente el mismo proceso de cualquier madre con su hijo. Si Jesús es Dios, María es madre de Dios. No hay ninguna objeción. ¿Se dan cuenta? Es muy simple. ¿Y dónde sale que Jesús es Dios? Es otro tema para mostrar, pero la mayoría lo acepta de los hermanos separados, por eso no me voy a meter ahora en todos los textos donde Jesús habla de que Él es Dios y todas las partes de la Biblia donde habla que Cristo es Dios. Solamente me voy a detener en María y en las imágenes. Bien. Y entonces, bueno, acá justo me estoy leyendo texto porque traje todos los textos bíblicos donde Jesús se muestra que es Dios. Justo miro así, bueno, les voy a decir uno, mire, solamente uno porque tengo, no voy a tener tiempo. Justo estaba leyendo esto, Juan 20, 28. Tomás le dice cuando le pone el dedo en la llaga, Señor mío y Dios mío. Clarísimo. Claro que es Dios. Lo reconoce metiendo los dedos en la llaga. Señor mío y Dios mío. Bien, vamos a pasar eso, porque no sería para alguna vez que quieran, que yo les voy a demostrar, si quieren alguna vez vengo para probar cómo Jesús es Dios. Ahora vamos a un texto, miren, si yo quiero que adviertan si Dios ama o no a la Virgen. Ustedes estén atentos a todo lo que yo voy a decir. Si ustedes abren la Biblia, se van a encontrar al principio de la Biblia, capítulo 3 del Génesis, versículo 15, un texto importante donde aparece la Virgen en primer lugar. Porque Dios le dice a la serpiente que hizo caer a Adán y a Eva, pongo perpetua enemistad entre ti, el demonio, y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Voy a poner enemistad entre una mujer y la descendencia de una mujer. Porque esta Eva había fallado. Eva se hizo amiga de Satanás porque cometió el pecado y tiene algo que es común a Satanás, el pecado. Es amigo, no es enemistad perpetua. No se está refiriendo Jesús a Eva, perdón, Dios a Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ellos, tanto la mujer como la descendencia, te van a aplastar la cabeza. Eva no le aplastó la cabeza a la serpiente se la aplastó a ella y a todos nosotros. No es Eva esa mujer. ¿Y quién es? Todos los judíos decían, ¿quién será esa mujer? ¿Quién será esa maravillosa mujer que va a venir con un hijo y ambos, tanto ella como la mujer, van a derrotar al demonio, lo van a liquidar, lo van a destruir? Porque pisar la cabeza quiere decir aniquilarlo, matarlo, no con muerte, porque el demonio no puede morir porque es espíritu puro. Entonces, ¿qué es pisar la cabeza? Vencerlo en la parte espiritual. ¿Cómo se vence la parte espiritual? María no lo venció con los músculos. No, el demonio no tiene músculos. Lo vence en la parte espiritual. ¿Cómo? Si ella no tuviera pecado, lo venció. Y ella, por eso decimos, no tiene pecado. Porque ella aplasta la cabeza de la serpiente. Quiere decir que nació sin pecado, la única. Y Jesús también, porque tampoco tuvo pecado original. Ahí está el vencimiento. Así como Eva, que salió del costado de Adán, Eva salió de adentro de Adán, la mujer salió del varón. Pero esa mujer desobedeció, quiso ser como Dios, y lo arrastró al varón, comenzó ella y terminó en Adán. Así, esa es la nueva pareja. Dios dijo, voy a traer una pareja nueva, una nueva mujer y alguien que nazca de ella. Una nueva pareja, voy a hacer las cosas de nuevo. Yo hago nueva todas las cosas. Y entonces pensó en un nuevo hombre llamado Cristo, nuevo, que es el nuevo Adán, dice San Pablo, Cristo es el nuevo Adán. Y la nueva Eva, ¿quién es? María. Y así como por Eva empezó la ruina, por María, que es mujer, empieza la salvación. Por eso siempre aparece María primero en la Biblia. Siempre aparece ella y después su hijo. Yo se los voy a mostrar. Por ejemplo aquí, pongo enemistad perpetua entre ti y la mujer, primero la mujer, entre tu descendencia y la de ella, Jesús detrás, porque ella va como preparando el caminito, porque la destrucción de la humanidad empezó por la mujer y terminó en Adán. Y ahora es el hombre que va a nacer de una mujer. Cristo nace de la mujer, al revés, ya no nace la mujer del hombre. Es el hombre nuevo, nace de esa mujer y se llama Nuevo Adán o Cristo, y María es la nueva Eva. Es la pareja nueva que va a comenzar con una nueva restauración de los hombres. Entonces la Biblia comienza con esa misteriosa mujer. ¿Y cómo concluye la Biblia en el Apocalipsis? Con la misteriosa mujer. De tal manera que la Biblia se abre con esa mujer misteriosa y se cierra. ¿Dónde está esa misteriosa mujer? En el primer libro, que es el Génesis, y en el último de la Biblia, que es el Apocalipsis. ¿Dónde aparece en el Apocalipsis? En el centro del Apocalipsis, justo en el capítulo 12. ¿Y qué dice? San Juan, que es el que cuidó a la Virgen, escribió el Apocalipsis y dijo, veo en el cielo abierto el trono de Dios, el arca de la alianza, capítulo 11, versículo 29 de Apocalipsis, y todo el capítulo 12, versículo 1 hasta el 7. Veo en el cielo el arca, se abrió el cielo y veo una mujer. Se lo está mostrando Dios, es una imagen de la Virgen, imagen. Dios le muestra imagen de la Virgen, vestida de sol con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas. Y Juan mira eso y se maravilla, es la que yo cuidé, es la madre de Jesús. ¿Y por qué está vestida así? Porque es reina de la creación y porque está con su cuerpo, cabeza, cuerpo, hasta está encinta, está esperando un niño. Y toda la creación la está envolviendo, de vuelta la misteriosa mujer. ¿Y dónde más aparece esta misteriosa mujer? En el discípulo amado de Jesús. ¿Cuál era el discípulo amado de Jesús? Juan. Aquel que apoyó la cabeza en el corazón de Jesús en la última cena para escuchar los latidos del corazón de Jesús. A fin de reconocer después los latidos del corazón de María, porque la madre y el hijo tienen un mismo corazón. Y la madre le da el primer impulso de los latidos del corazón de su hijo. Y ese Juan tenía que cuidar de su mamá. Y Cristo lo va preparando porque es el discípulo amado, aquel que preparó con la pureza necesaria para cuidar a su madre. Y entonces San Juan en el Evangelio de San Juan escribe, al principio del Evangelio y al final aparece también la mujer, pero del Evangelio de San Juan hace lo mismo que está en la Biblia. ¿Cómo comienza el Evangelio de San Juan? Si nos vamos al capítulo 2, donde Cristo comienza su vida pública. Toda la vida pública de Jesús comienza con las bodas de Caná, lo escribe San Juan. ¿Y qué pone San Juan ahí? Muestra cómo la Virgen lo empuja a Jesús para que comience su hora. Porque María advierte que no tienen vino, los esposos. Ahí está Jesús, están los apóstoles y hay mucha gente. Jesús no había hecho ningún milagro. Ninguno. Y entonces no se manifestó todavía Jesús. Estaba ahí. Parece que ella, la Virgen, era la que tenía que dar el puntapié inicial para que Cristo comience. Y ella podía hacerlo en cualquier momento. Entonces se acercó a Jesús, habrá dicho, de este es el momento. Y dijo, hijo, no tienen vino. Fíjense que no le pide nada. Solamente le dice algo, no tienen vivo, como un vino, como un comentario. Es una petición tan sutil, tan apenas, y eso es suficiente para que Jesús la escuche. No le dice, dale Jesús, vamos, hazte un milagro, por favor, hazlo igual. No, Jesús, no tienen vino. Nada más, acostumbrada, porque ya lo conoce. ¿Lo conocerá? ¿Una madre conoce a su hijo? Sí, pero ¿saben qué pasa? Acá es distinto. ¿Vieron cuando alguien ve a un niño y dice, ah, se parece en esto a la mamá, en esto al papá, mitad y mitad más o menos? El caso de Jesús y María es un caso único, porque todo, todo, todo era parecido a María, el 100%. La psicología de ella, el modo de mirar, de actuar, toda la psicología, los gestos, todo. El que miraba a Jesús decía, pero este, la Virgen María, hecha hombre, es tan parecido en sus gestos, mira, todo es como ella. ¿Cómo no lo va a conocer ella? Porque la afinidad del corazón y del alma, ustedes saben que la afinidad entre los mellizos, sobre todo los gemelos, es muy grande porque estuvieron en la misma bolsa. Es muy grande, a veces tienen hasta los mismos presentimientos. Yo me voy a caer. Hasta los mismos presentimientos. Imagínense acá que no es la misma bolsa. Le saca todo de adentro de María, del todo el ser de María. ¿Cómo tenían ellos una afinidad tan grande? ¿Cómo no lo va a conocer ella? Mucho más. Y aparte estuvo 30, ¿qué hijo se les queda 30 años al lado a ustedes? 30 años sin salir de allí, amando a María y María amando a Jesús. 30 años seguidos, ¿no lo va a conocer? Y no solamente lo conocía externamente, es el único caso donde el hijo puede entrar adentro del alma de la mamá todas las veces que lo desee y conocer a la mamá de adentro. Y es el único caso donde la mamá puede meterse en el interior de su hijo. Miren si no se conocen. No estoy inventando nada, eso es así. Ustedes saben que es así. Está en la Biblia, es la madre y no tuvo papá. Por tanto, consecuencias son esas. Entonces se acerca a María y le dice, no tienen vino. Y Jesús, mirándola a ella, porque esto nos dicen nuestros hermanos separados. Ah, Jesús le dijo, mujer, ¿qué tenemos que ver? Mujer, como diciendo, no le dijo mamá, cariñosamente. Mujer, como una cualquiera. ¿Una cualquiera? No se le decía a nadie mujer. Muy poquitos mujeres se le decía mujer. ¿Por qué? Porque todos los judíos estaban esperando que llegara el momento que apareciera esa mujer misteriosa que estaban esperando, porque iba a ser la mamá de ese niño. ¿Cómo iban a identificar ellos a Jesús? Esperando que aparezca una mujer extraordinaria. Para decir, ah, esta debe ser la mujer, entonces será el hijo de esta mujer el Mesías. Eso lo esperaba el pueblo de Israel. No se le decía mujer a cualquiera. Entonces cuando María le dice, Jesús, no tienen vino. Jesús la mira con ternura y amor porque llegó el momento. Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? No llegó mi hora. Cuando le dice mujer, todas las miradas de los apóstoles, ¿ah? Todo lo que están presentes, ¿qué? Y María, ay, baja la cabecita tímida, roja, como diciendo, no me descubra, Jesús. Quiero ser oculta. Y Jesús con una sonrisa. ¿Acaso no es el segundo misterio de luz, la automanifestación, así dice la iglesia, la automanifestación? Cristo se está manifestando. ¿Él? ¿Cómo? Porque está diciendo quién es la mujer. Ah, esa es la mujer, entonces tú eres el Mesías. Ella es la mujer. Todos no son tontos. El razonamiento este es muy simple. Los judíos dicen, ¿qué? ¿Le dijo mujer? Ah, acá está el Mesías. ¿Y la Virgen qué hace? Mira a los sirvientes y dicen, hagan lo que dice. No, no, no se preocupe por los papeles, lo tengo para simular que estoy leyendo. No se preocupe, si la di tantas veces. Gracias, hermanita. Así me parezco más importante que estoy leyendo algo. Entonces le dice, fíjense esto. Mi hora no llegó. Y María le dice, hagan lo que él diga. Sabiendo que... Y Jesús hace el milagro. Ella introdujo a Jesús en la hora. ¿En qué hora? La hora de manifestarse, de decir quién era el Mesías. Por eso cuando le dice, mujer, mi hora no llegó. Pero tú me estás obligando a hacer el milagro. Y ahí la descubre. Y va a probar que lo que dijo es verdad. porque va a convertir 600 litros de agua en vino instantáneamente sin ningún proceso químico. Instantáneamente, sírvanlo, él no toca nada, sírvanlo. Y al servir ya es vino. Eso no lo puede hacer. Está probando Jesús con eso, que verdaderamente ella es la mujer y él es el Mesías. Por eso dice la Biblia, todos creyeron en él. ¿Y por qué está relacionado con el agua? La primera manifestación. ¿Por qué comenzó a hacer un milagro con el agua? ¿Por qué María también está relacionada con el agua? Porque el agua me recuerda al bautismo, el sacramento más importante, necesario. ¿Y por qué se convierte en vino? Porque después se convertirá de vino en la sangre de Jesús. Y la sangre de Cristo representa la Eucaristía, que es el más excelente de todos los sacramentos. Es decir, que María está relacionada siempre con la Eucaristía y con el agua del bautismo, porque ella representa el agua viva también, es la madre del agua viva, es el pozo, y Cristo es el agua. María es la nube, y Cristo es el agua que contiene la nube dentro. Entonces, aparece la mujer, al principio del Evangelio de Juan, del discípulo amado, y al final del Evangelio de Juan, también la mujer, porque Jesús está en el momento más importante de su vida, donde nos está redimiendo. Mira a María y le dice, esto es capítulo 19, versículo 23 de San Juan, la mira y le dice, mujer, de vuelta, todas las miradas ahí, he ahí a tu hijo. O sea, la gente está diciendo, a ver, ¿cómo el hijo? Otra vez mujer, ahora el hijo. Parece que él está diciendo algo con eso, que el hijo de la mujer no es solo Cristo, sino que también él ahora le deja como hijo de esa mujer a Juan, y en Juan a todos nosotros, como diciendo, todos son tus hijos. Y ya vamos a ver por qué. Se lo voy a fundamentar más, pero por ahora basta esto. Entonces, al principio de la Biblia, al final de la Biblia, al principio de San Juan, al final de San Juan, y en otras partes, aparece el tema de la mujer misteriosa. Que es la misma mujer vestida de sol, que es una aparición. San Juan ve muchas imágenes, lo ve a Cristo con un caballo blanco lleno de luz, lo ve al cordero degollado, son imágenes, Dios habla por imágenes y muestra la imagen de la Virgen, él se muestra como imagen a San Juan ama y adora todo lo que está viendo, a Cristo, y venera a la mujer esa, porque Dios le muestra en imágenes todas las cosas, entonces la imagen pareciera que no es tan mala. Y entonces María también es corredentora, ella nos salva también a nosotros. ¿Dónde está eso? Van a decir nuestros hermanos separados. ¿Cómo nos va a salvar? ¡Qué barbaridad! Solo Cristo es el Salvador. ¿Cómo me va a salvar ella? A ver, ¿cómo? ¿Y por qué Simeón le dijo a ella en capítulo 2 de San Lucas, versículo 35, le dice, a ti una espada te atravesará tu corazón, tu alma, se puede traducir como corazón y alma, porque corazón significa todo el interior. A ti una espada te atravesará tu alma, tu corazón, para que se descubran los pensamientos de muchos. Punto. ¿Muchos qué? Que se descubran los pensamientos ante quién. Es necesario que ella le atraviese una espada en su corazón de dolor, ¿para qué? Para que queden patentes o manifiestos los corazones de muchos. ¿Ante quién? Ante Dios, no, porque Dios ya conoce el corazón de los hombres. ¿Ante quién van a quedar patentes los corazones de los hombres? Ante ella. ¿Por qué? Solamente puede quedar patente en mi interior si ella me rescata. Si ella no hace nada por mí, no puede ver mi interior. Ustedes saben que ningún ángel del cielo puede conocer lo que yo estoy pensando en lo más interior de mi corazón. Nadie, solamente Dios. Y cuando yo le rezo mentalmente a un ángel, que hago una oración mental, bien mental, lo ve el ángel. Si yo le rezo a San Miguel o a mi ángel de la guarda, sí que lo están sabiendo. Pero lo saben en Dios, porque están metidos en Dios. Pero directamente no lo pueden saber. Entonces yo puedo rezar mentalmente a los ángeles. Lo van a saber, con certeza. Pero en Dios, en cambio María no necesita verlos en Dios, los puede ver directamente. ¿Por qué? Porque sufrió por nosotros, nos rescata junto con Jesús. y en dependencia de Jesús, pero ella actúa en favor nuestro. Ella es corredentora. Si ella no colabora, la mujer no hizo absolutamente nada, solamente empezó la tragedia, pero quedó ahí. No, la mujer también tiene una parte que es de capital importancia en la redención. No solamente fue la culpable de empezar el pecado, es la responsable, la maravillosa responsable de comenzar la redención. ¿Acaso Dios, cuando mandó el ángel Gabriel, no le pidió permiso a María para que dijera si quería que sí, él se iba a encarnar? Pero si ella decía no, no hay nada, ¿acaso eso no es que ella me ha salvado a mí? Gracias a ese sí, el Verbo se encarnó. ¿Cómo no le vamos a agradecer? ¿Cómo va a venir un hermano separado a decirme, ella no? Si ella dijo sí y tú estás salvado, ¿no puedes decirle gracias al menos? ¿No le puedes decir gracias? ¿Qué está mal decirle gracias? ¿Por qué rechazarla? ¿No será que el demonio está furioso con esa mujer y te está utilizando a ti? ¿No será que el demonio no la soporta? ¿Saben que el demonio odia a la mujer porque le recuerda a la Virgen? Y por eso la degrada con el sexo, y por eso la convierte en un instrumento, en un monstruo con el sexo. Y odia el cuerpo de la mujer, porque la Virgen fue pura. Y odia lo que la mujer tiene adentro, su hijo. Por eso los abortos cada vez más. Y por eso el demonio tiene un poder cada vez mayor, porque le damos sangre inocente a él. Él necesita sangre de niños inocentes, porque Cristo fue el gran inocente. Y él se quiere burlar, tomando criaturas inocentes, pero que lo maten las madres. ¿Por qué? Porque es el crimen más abominable. ¿Por qué? Porque es, no existe un amor más grande que en este mundo que la que tiene una madre con su hijo. No existe. Entonces, que sea la madre quien mata a su propio hijo, que sea ella, que no lo mate otro, que ella lo pida. Y entonces, eso me dará fuerza, dice el demonio, porque es sangre que me alimenta. Ustedes, los hombres, me dan poder para que yo los destruya. Son todos estúpidos. Eso dice el demonio. Lo dicen en los exorcismos. Ustedes dicen, Dios, Dios, ¿por qué Dios existe? Y hay tanto mal en el mundo. Idiota. El mal está en el mundo porque tú me das poder a mí. Dios no quiere eso. Tú me das poder. Cada vez que cometes un pecado, me das poder. Cada vez que una madre peca, Él tiene poder sobre su hijo, sobre su marido, sobre sus otros hijos. Y cada vez que un hijo peca, tiene poder el demonio sobre su madre, su padre, sus hermanos. Está todo relacionado. Ustedes me dan poder y yo los destruyo. Eso dice el demonio. Porque él vio que una mujer que tenía a su niño en su seno le aplastó la cabeza. Ella y ese niño lo liquidaron. Y entonces tiene un odio tan grande, le declaró la guerra. Pondré perpetua enemistad, siempre. Y entonces el demonio ataca fundamentalmente a ella y lo que tiene adentro, a su hijo Jesús. Pero la batalla es con ella y Jesús, no con Jesús solo. Él no odia a la Virgen. ¿Cómo no va a suscitar personas que estén en contra de María? Entonces, el demonio utiliza muchas veces a nuestros queridos, yo los quiero muchísimo, porque son nuestros hermanos, que mientras no reconozcan que tengan una mamá, no van a volver a la casa del padre. Pero cuando reconozcan que tienen una mamá, inmediatamente van a reconocer que todos somos hermanos, porque tenemos el mismo padre y la misma madre, y estamos en la misma casa, la Iglesia Católica, de la cual se fueron, y rogamos que vuelvan. Y eso es el ecumenismo, rogar que vuelvan. Y entonces también nosotros somos, ella es mi madre también. Porque si la Virgen María fue madre de Cristo, y Cristo es mi hermano, eso sale en Hebreos 2, capítulo 2, versículo del 10 a 11, dice, todos somos hermanos de Cristo. Entonces tengo el mismo papá y tengo la misma mamá. y estoy en la misma iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y yo soy el cuerpo. Si no, Él sería un medio hermano, porque solo tendríamos en común el Papa y los dos seríamos huérfanos, o por lo menos yo. ¿Ustedes creen que Dios, que hizo el hombre y la mujer para que el hombre tenga una mamá y un papá en el orden natural, va a querer que en el orden espiritual, que es mucho más importante, quedemos huérfanos de madre? Cuando la madre ejerce el papel fundamental en contacto directo con el hijo, hay algo que nos cierra. Nos quedamos sin la pareja nueva, queda solo el nuevo Adán, pero no tenemos una nueva Eva. Nos quedamos sin mamá espiritual. Nos quedamos sin aquello que más amó Dios en el mundo, que ahora vamos a ver y se los voy a demostrar. ¿De dónde sale que María no tiene pecado? ¿De dónde? Dicen ellos, a ver, ella fue una mujer pecadora como todos nosotros. Bueno, entonces, si fue como todos nosotros, ¿cómo es que esa mujer le pisó la cabeza a la serpiente? ¿Tú crees que la serpiente tiene una cabeza, que el demonio tiene una cabeza física? Y que María, teniendo pecado, ella le pisó con el pie físico al demonio, arriba de la cabecita. Eso es ser, no entender las escrituras. La derrota no está, porque lo dijo San Pablo, nuestra lucha no está con la carne y la sangre, sino a nivel espiritual, contra los espíritus que se cierran en el aire. Entonces, ¿por qué no tiene pecado la Virgen? Porque Dios dijo, pondré perpetua para siempre enemistad. Eva se hizo amiga del demonio porque pecó con el pecado llamado original. Si María tuviera el pecado original, sería también amiga de él. Como yo nací amiga de él, y el bautismo me separó de él y me hizo hijo de Dios. Si María hubiera nacido en pecado, entonces no es perpetua enemistad con la mujer, no perpetua. Ni siquiera nunca hay una enemistad, porque siempre tendrá el pecado original. Al menos tuvo una mancha. Pondré perpetuo enemigo, y esta te aplastará. Aplastar la cabeza es que ella nació sin lo que él logró para todos nosotros. Es la única, junto con Cristo, donde él no pudo hacer nada. ¿Y les parece a ustedes que Dios va a tomar carne y sangre de una mujer en pecado para darme a comulgar su carne y su sangre de pecado? Porque lo toma de la Virgen. Él me da la Eucaristía está tomada por Cristo de las entrañas de una pura mujer sin pecado. No va eso con Dios, no va con Dios. En el cielo no hay pecado y la Virgen es el cielo de Dios en la tierra porque se metió en su corazón, luego en su seno, y le tomó carne y sangre y todas las entrañas y todo su ser. Porque el cielo de Dios es el mismo, pero el cielo de la tierra es María. Él bajó al cielo, antes de pisar la tierra, entró en María. Él podría haber venido a la tierra directamente como Adán, pero dijo, no, la tierra está manchada, quiero un cielo sin mancha, porque tomaré carne y sangre y se las daré a ustedes. Esa carne y esa sangre serán bien mía, pero también de mi madre, y se las daré en comunión, para que ustedes sean uno conmigo también en la carne, en la sangre, en el alma y en todo lo que yo tengo como Dios, en la divinidad. María se muestra que no tiene pecado también en la Anunciación. Lucas capítulo 1, versículo 28. Le dice el ángel Gabriel que viene de parte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. Si ella hubiera tenido un pecadito chiquititito, como un granito chiquitito en el alma, no se puede hablar de que está llena de la gracia, porque ese granito de arena que tiene en el alma hace que no esté llena. Llena es llena. Nadie está lleno de la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios, pero no hablamos de que somos plenos en gracia, porque hemos tenido una mancha ya borrada, pero no hablamos de nosotros como plenitud justamente para no decir que no tenemos pecado, pero ella sí, llena de gracia. Cuando ella escucha eso, sabe bien lo que le está diciendo el ángel. Ellos sabían bien lo que significa plena de gracia, llena y completa de la gracia de Dios. Y ellos dicen, y también lo dicen lamentablemente muchos católicos, teólogos, pero es un error gravísimo y no hay que escucharlos. Jesús de a poco se fue dando cuenta que él era Dios, ¿eh? Sí, él de a poco, me salió un milagro. Oh, ¿cuántas cosas que sé? Entonces, tal vez yo sea, y tengo que morir en la cruz, entonces yo tal vez sea el Mesías que, no sé si será tan así. ¿A usted le parece que Jesús? Isabel, cuando la Virgen estaba encinta de 3 meses, viene la Virgen a visitarla, e Isabel le dice, no, ¿cómo es que la madre de mi Dios viene a visitarme? Eso es palabra de Dios, de mi Kyrios. Imposible traducir Kyrios si no se pone Dios o Señor, pero con mayúscula, como corresponde poner en todas las Biblias. ¿Cómo es que la madre de mi Dios, Isabel, la prima de la Virgen, sabía que lo que la Virgen trae adentro es Dios? ¿Cómo no lo va a saber la Virgen María, que le dijo sí al ángel? ¿Y cómo no lo va a saber el mismo Jesús, desde el momento que está adentro, con todo el conocimiento que Dios tiene, aunque sea un granito chiquitito o una cabecita de alfiler? ¿Cómo no va a saber eso María? ¿Cómo María va a concebir sin saber que va a concebir a Dios adentro? ¿Sabe qué le hubiera pasado a la Virgen si ella no hubiera sabido que el que entraba dentro de ella era Dios? ¿Sabe lo que hubieran pasado? Es como venir a comulgar sin saber a quién se recibe. ¿Qué pasa si una persona viene a comulgar y no sabe a quién se recibe? Comete un sacrilegio, porque la Iglesia dice que una de las condiciones es comulgar sabiendo a quién se recibe, porque es Dios hombre lo que vas a recibir. Entonces, si comulgando sin saber lo que yo recibo es un pecado, imagínese recibir en el corazón y en las entrañas a alguien sin saber que es Dios. Hubiera cometido un sacrilegio cuando dice hágase, porque no tiene ni idea. Entonces, cree que es un hombre cualquiera y era Dios, imagínense. Bien, son otros temas, solo para que reflexionemos un poquito. La Biblia admite nuestro razonamiento lógico. Bien, María, nueva Eva, Cristo, nuevo Adán. Si María hubiera tenido pecado original, no hubiera sido la nueva Eva. No es la nueva mujer restaurada, es mentira. Pero sí fue exenta de pecado original, no lo tuvo. Y por tanto, ella y Cristo están ahora en el cielo con su cuerpo. Por eso María subió con el cuerpo también, porque es la mujer que se está anticipando a todos nosotros con su cuerpo, junto con Jesús, que también resucitó con su cuerpo. La pareja nueva está en el cielo, y por eso le damos culto al corazón de Jesús y al corazón de la Virgen, y nada más. No le damos culto al corazón de San José, por ejemplo, o de San Francisco en el cielo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el cuerpo se corrompió. Después lo van a tener, pero Cristo y María ya lo tienen. Ellos están con el corazón mismo que tenían en la tierra, los dos. Por eso está el culto al Sagrado Corazón y el culto al corazón de María. Santa Teresa se le da culto al corazoncito que se conserva incorrupto, pero en este mundo, adiós página, en este mundo. Como reliquia le quedó el corazón incorrupto, pero no está el corazón en el cielo glorificado. No, gracias hermanita, muy amable. ¿Y por qué es virgen? ¿Cómo va a ser virgen? Dicen ellos. A ver ustedes, a ver. ¿Acaso no hay un texto de Mateo capítulo 12, versículo 47 que dice, he aquí que viene tu madre y tus hermanos a visitarte? Ellos siempre dicen así, ven Jesús tuvo hermanos. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo hacen para defenderla con la fe de la Iglesia? ¿Eh? No se preocupen, de a uno. No levanten todo la mano. No, para eso vengo yo a decírselo, porque si lo supieran ustedes, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Ante todo, Ellos, nuestros hermanos separados, no conocen la tradición porque no la aceptan, no aceptan la tradición de la iglesia, todo lo que enseñó los apóstoles y todos los que vivieron con los apóstoles y discípulos de los apóstoles para adelante, pero que no estuvo escrito en la Biblia. Ellos no lo aceptan, entonces no entienden nada ni las tradiciones entre los judíos. Pero ustedes saben bien que los judíos, el pueblo de Israel, le llamaba hermanos a todos los parientes. En lugar de decir pariente mío, decían hermano, es mi hermano, es mi pariente. Y nosotros también solemos decir, en la Argentina decimos primo, este es mi primo hermano, para distinguirlo del otro primo, pero le tengo que agregar primo hermano, de alguna manera usamos hermano. Entonces otro va a decir, ¿cómo, es tu primo o es tu hermano? No, bueno, yo quiero decir que es mi primo más cercano. Ah, bien, algo tenemos, pero el pueblo de Israel usaba la palabra hermano. ¿Y no será que yo les estoy engañando? Podría ser también, ¿no? Pero vamos a ver si está eso en la Biblia. Vamos a ver si la Biblia tiene algo con la cual nosotros podemos leer y darnos cuenta que es como yo les estoy diciendo y como lo dice la tradición de la iglesia y lo enseña el magisterio y como siempre fue hasta el siglo XVI. Vamos a leer aquí, ahora sí, pero me pongo debajo de la luz. Les voy a leer textual. Si vamos al libro del Génesis a leer algo, vamos a ver cómo se les escapa a ellos esto, que no saben explicarlo. Capítulo del Génesis, capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 5. Dice así: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todo lo que habían ganado, etc. Repito, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino. ¿Qué era Lot de Abraham? No escucho. Acá está, capítulo 12, versículo 5. Pero si yo sigo leyendo un poquito para abajo, sin mover ninguna hoja, en el capítulo siguiente, capítulo 13, versículo 8, dice: dijo pues Abraham a Lot, que no haya contienda entre los dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ah, hay una contradicción acá. Ahora parece que ya no es el sobrino, parece que ahora son hermanos. Pero si ustedes siguen leyendo un poquito más abajo, no doy vuelta a la página, capítulo 14, en el versículo 12, dice: capturaron a Lot, que era el sobrino de Abraham, con su hacienda, ahora de vuelta sobrino. Pero si yo leo un poquito más abajo, pero muy poquito más abajo, un versículo más abajo, versículo 14, y como supo Abraham que había sido hecho cautivo su hermano, otra vez hermano. Pero si yo sigo un poquito más abajo, sin dar vuelta a la página, versículo 16, y recobró Abraham todo el botín y a Lot, su hermano, con toda su hacienda. Ahora otra vez hermano. ¿Qué pasa? ¿Se contradice la Biblia? No, no entienden ellos correctamente. ¿Se dan cuenta que se llaman hermano? Al sobrino se le dice hermano también. Y Abraham llamó a Sara también mi hermana. Aquí está mi hermana, Sara. También, y es la esposa. Pero eso es sabido, es muy fácil. Lo que pasa es que lo ponen en duda y uno no lo sabe. Ay, claro, pero no es así. Siempre el pueblo de Israel usó esa terminología. Bien, vamos a otro texto. Las imágenes. Ah, vamos a ver aquí, a ver cómo me defienden esa imagen de virgen, porque nosotros parece que estamos haciendo barbaridades. Porque ellos dicen así: Dios aborrece las imágenes, Dios no quiere imágenes. Y uno le dice, a ver, ¿por qué? Lo dice la Biblia, dicen ellos. Le digo, a ver, ¿dónde? Sí, mira, hay un texto, léelo. Y leen Éxodo 20:4, y dice así: no te harás escultura. Esto es una escultura. Qué problema, ¿eh? No te harás escultura ni imagen alguna. Ah, ¿y ahora? No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Punto. Ustedes los católicos no siguen la Biblia. A ver, ¿y ahora? ¿Cómo va a zafar el padre? ¿Qué va a decir ahora para poder zafar de esta tan clara? Hay un texto muy claro donde dice que no hay que hacer imágenes. Pero ¿saben cuántos textos hay que dice que sí que hay que hacerlas, que por favor las hagan y las pongan dentro del templo para venerarlas? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos textos? Hay uno que dice así. ¿Saben cuántos hay? Hay más de 20 textos. ¿Los conocen? ¿No los conocen? ¿Saben por qué? Porque ellos no los nombran. Yo sí se los voy a leer. No les voy a leer los 20 porque es muy largo, pero les voy a dar la cita de los 20 y les voy a leer alguno para que ustedes se pongan a leer tranquilito en su casa. Si yo les llego a leer 20 textos donde Dios pide que dentro del templo hagan imágenes, entonces se contradice con la primera que leímos. Entonces en la Biblia hay contradicción. ¡No! No hay contradicción. Lo están interpretando mal, el único texto. ¿Por qué lo interpretan mal? Porque dice así: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Para adorarlo no hay que hacerlas. Para venerarlas, sí. ¿Por qué dice eso, padre? Porque si no, Dios no estaría pidiendo en 20 textos que sí lo hagan. Y ahora se los voy a mostrar. Entonces, ¿nosotros adoramos imágenes? No, las veneramos. Solo adoramos a Dios. El culto que le damos a Dios se llama latría, de adoración. Por eso, solamente está Dios en el cielo, dentro de mi alma si estoy en gracia, y está en la Eucaristía presente. Por eso cuando yo estoy delante de la Eucaristía, le adoro. Porque decimos, porque así lo enseñó Jesús, que Él está ahí, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero las imágenes, yo no las adoro, no le hago con una rodilla así, reconociendo que es mi Dios. Eso no lo hace nadie. Sí podrán ponerse de rodilla, pero no para decir, nosotros nos ponemos con las dos. Si yo me pongo de rodillas delante de la imagen, no hay problema, pero yo no le voy a hacer el gesto de adoración y en mi corazón deseando adorar. Eso no está en nosotros, nos enseña eso. A las imágenes le hacemos una reverencia o nos ponemos de rodilla con las dos rodillas a rezar. No hay problema, ya se lo voy a mostrar por qué no hay problema. Entonces vamos al texto. Un texto que el libro de los Números, capítulo 12 de los Números, versículo del 7 al 8. Yo quiero leerle primero esto para que vean. Este texto no lo dan a conocer. Ustedes leanlo. Libro de los Números, capítulo 12, versículo del 7 al 8. Dice así: Moisés, mi siervo, no es como los demás siervos. Él es de toda mi confianza. Hablo con él cara a cara, abiertamente y no en enigmas. Y él contempla la imagen de Yahvé. Imagen. Nunca vio Moisés a Dios en su esencia porque moriría, como dice la Biblia. Nadie ve a Dios en este mundo y puede vivir. Entonces cuando Moisés hablaba con Dios, ¿qué veía? La imagen de Yahvé. La zarza ardiente, ¿ustedes creen que Dios es una zarza que está prendida a fuego? ¿Eso es Dios? Esa es una imagen de Dios. Y Moisés habla porque Dios le habla a través de un ángel, porque Dios directamente no está hablando. Dios habla a través de los ángeles, se comunica a través de los ángeles, porque eso lo glorifica más a Dios. Pero deja que Moisés vea una imagen de lo que es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es como un fuego que está encendido y no consume, porque es un fuego de amor y no como el que conocemos nosotros. Entonces ese fuego que no quema y no consume, la zarza, me está indicando a Moisés que Dios es puro amor, pero porque es como un fuego que no consume. Y en esa misma aparición le va a decir, yo soy, el que siempre fui y soy, y además soy amor. Sácate, descálzate, porque estás en tierra santa. Pero vamos a otro texto. Otro, Éxodo capítulo 25, versículo del 18 al 22. Escuchen bien. Voy a leer un pedacito y lo demás no, porque es largo. Lo siguen leyendo ustedes. Éxodo entonces, capítulo 25, versículo del 18 al 22. Harás además dos querubines de oro, ángeles de jerarquía superior, y los ángeles son puro espíritu, y sin embargo Dios manda hacer imagen igual. Harás, le dice a Moisés, dos querubines de oro macizo. ¿Para qué? Para poner en el templo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro, en la parte más sagrada del templo, en el arca donde estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaba la tabla de la ley. Y hizo hacer dos querubines macizos de oro, como el becerro de oro que hizo, ¿quién lo hizo? Aarón. ¿Por qué? Porque Moisés subió a la montaña y no bajaba. Y su hermano Aarón creyó que ya se había muerto y la gente, haznos un ídolo como tienen todos los pueblos. Hizo un becerro de oro. No estaba mal si hacían un becerro de oro tal vez, pero lo estaban adorando. Ahí está lo malo, porque Dios manda hacer una serpiente, van a ver, para que la veneren. Ya van a ver, no para que la adoren. Ya se lo voy a leer. Entonces, ¿dónde está el pecado de ese pueblo? Estaban adorando una imagen. Acá manda ser ángeles, arcángeles, querubines, de oro macizo, no para que le adoren, obvio, solo a Dios adorarás, sino para venerar a los ángeles. Y saben una cosa, Dios hablaba de en medio de esos dos querubines. Otro texto, lo leen todo porque es muy bonito, ¿eh? Sigue hablando, le da indicaciones de cómo deben ser esas imágenes, todo. Otro texto. Éxodo capítulo 26, versículo 1, dice así, harás la morada, mi casa, mi templo, harás la morada con 10 tapices de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, y bordarás en ellos unos querubines. Le pidió que hiciera una morada con 5 tapices. En la mitad del templo, 5 grandes tapices y de la otra parte, otros 5, como si fueran los viacrucis de la iglesia. 5 tapices y bordado ángeles adentro. Es decir, que en el templo de Dios teníamos ya 2 ángeles macizo, en la parte más sagrada. En los costados de adentro del templo, todo querubines. Claro que no van a ser la imagen de Jesús, si todavía no vino. Claro que no pueden hacer la imagen de la Virgen, si todavía no había venido. Claro que no pueden hacer la imagen de San José, si todavía no vino. Solo conocían ángeles que se aparecían, y entonces le daban culto a los ángeles. Cuando aparecía un ángel, la Virgen, lo respetaba, es darle culto, es quererlo, es honrarlo a ellos. Ya vamos a ver eso. Otro texto. Yo voy a leer algunos y algunos solo les doy el texto, porque si no se me va a hacer muy largo, son 20 textos o más. Éxodo 26, versículo del 30 al 31. Lo tengo que decir porque lo están grabando. Otro texto. Éxodo capítulo 36, versículo 8 y 35. Otro. Éxodo capítulo 37, versículo del 7 al 9. Otro. El libro de los Números, capítulo 7, versículo 89. Otro, y este le voy a leer, porque es muy interesante. 1 Reyes, capítulo 6, versículo del 23 al 35. Dice así, le leo un pedacito. Hizo Moisés, por indicación de Dios, en el Debir, dentro del templo, dos querubines de madera ahora, son otros. De madera de acebuche de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la relatan tal cual, porque Dios le decía, tiene que ser así el querubín, así, así. Es decir, que Dios se dedicaba tranquilamente a indicarle hasta los menores detalles cómo quería las imágenes. ¿Saben quién hizo la primera imagen? ¿Saben quién hizo miles y millones de imágenes? Dios. ¿Acaso yo no soy imagen y semejanza de Él? Él no me hizo a su imagen. ¿Y no me manda a querer y respetar a los demás porque son imágenes de Él? Él es culpable porque Él hizo millones de imágenes. Y ahora está mandando a hacer imagen adentro de su templo. ¿Por qué no vamos a decirle a Dios que está cometiendo pecado? Seguimos. Otro texto, 1 Reyes capítulo 8, versículo del 6 al 7. Otro texto donde habla de hacer imágenes. 1 Crónicas capítulo 28, versículo del 17 al 18. 2 Crónicas capítulo del 3, versículo 7. 2 Crónicas capítulo 3, versículo del 10 al 14. 2 Crónicas capítulo 5, versículo del 7 al 8. Todo el capítulo 10 de Ezequiel, porque Ezequiel ve todo en imágenes. Dios se manifiesta a Ezequiel dándole imagen del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el que va a nacer de los hombres siendo Dios, que se hace Hijo de los Hombres. Era Cristo, el Mesías. Y permanentemente Ezequiel, en todo este capítulo 10 del profeta Ezequiel, Dios le muestra al Hijo del Hombre y un montón de imágenes relacionadas con el Hijo del Hombre. Son imágenes de Cristo, que Dios se lo pone a él para que la vea. Otro, Ezequiel capítulo 41, versículo del 18 al 25. Otro, Hebreos capítulo 9, versículo 5. Y me reservo uno que se lo voy a comentar ahora. Números, capítulo 21, versículo 9. Vamos a ver más concreto ahora. Resulta que en el pueblo de Dios, en la época de Moisés, el pueblo se había rebelado contra Dios, murmuraba como siempre le pasaba. Y llegaron víboras venenosas y mordían y mataban a los israelitas, se estaban exterminando. Se asustaron, fueron a Moisés diciendo, hemos pecado, murmurando contra Dios. Intercede por nosotros que nos perdone. Y Moisés, Señor, perdona a tu pueblo. Bueno, lo voy a perdonar. Haz una víbora de bronce, igual que las víboras que muerden, igual. Y la levantas en un asta, bien alto. Todo el que sea mordido por una víbora que venga y mire esa víbora de bronce y va a tener la vida, se va a curar. ¿Saben cómo querían a esa víbora? Porque lo que mordía, oh, esta víbora es la salvación nuestra. Ahora que vengan a morderme, a ver, muerde, muerde. Total, tenemos la víbora que nos salva, que es una imagen de bronce. Ellos sabían que esa víbora de bronce era figura de Jesús, que iba a venir a curarnos. Porque Jesús mismo después va a decir esto. Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre en la cruz, arriba, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no muera. Él la aplica, Él dice, eso es figura de mí, igual. ¿Y por qué una serpiente? Porque la serpiente, ¿por qué Dios hizo ser una serpiente? Porque tenía que ser igualita a todas las demás, pero sin el veneno, y ponerla alto. ¿Por qué? Porque Jesús era igual a todos nosotros, menos el veneno del pecado. Era hombre igual que todos nosotros, Dios se hizo igual a nosotros, menos en el veneno del pecado. Y fue levantado para que todos nosotros que tenemos el veneno del pecado, miremos a quien no tiene ese veneno de pecado, y quedemos curados del veneno del pecado. El veneno me lo metió Satanás, que es una serpiente. Es el único que mete veneno y que me muerde. Y por eso, haz una serpiente de bronce, que no tiene veneno adentro, evidentemente, la levantas, que es figura de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios hizo hacer una imagen y la levantó en alto? Para que la veneren, porque no era para que miren y salgan corriendo. No la vas. ¡La querían! ¡Que nadie les tocara eso! ¿Porque era la salvación de ellos? ¿Una víbora? ¡Sí! ¿Porque era imagen del futuro Cristo? Ah, entonces sí, entonces se puede tener imágenes de Cristo. ¡Claro! No tenían una imagen de Cristo con la barba, nada, porque no había venido. Pero tienen una imagen que es la imagen del Mesías que va a venir a curarnos del veneno, del pecado que nos metió Satanás en nuestras almas. Seguimos. Dicen nuestros hermanos separados, ustedes tienen reliquias, medallitas, reliquias que tocaron los cuerpos de los santos y andan besando. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso es pecado! Solo a Dios hay que adorar. Claro que solo a Dios hay que adorar. Nosotros veneramos las reliquias, veneramos a la Virgen, veneramos a los santos. ¿Qué quiere decir venerar? Querer, respetar, honrar, invocar, obedecer. Pero no adorar. ¿Y dónde sale que hay que tener reliquias? ¿Y acaso la hemorroísa no se acercó y le tocó el manto a Jesús? No lo tocó a Jesús. Tocó lo que toca a Jesús y quedó curada. Pero si quieren, acá hay un texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 11 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 11 al 12. Dice así: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o los mandiles que había usado Pablo, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus inmundos. Tocaban con los pañuelitos de Pablo. Yo tenía un pañuelo del Padre Pío, de reliquia, lo tengo un pedacito, lo uso en los exorcismos, y al demonio le molesta. Acá está, es palabra de Dios, eso. O sea, la iglesia no inventa nada. Nosotros distorsionamos a veces las cosas. Si alguien está adorando una reliquia, alguien tiene que decir, no adores, venérala, bésala. La puedes tener como una protección, te puedes sanar una enfermedad si tienes fe, puedes aplicarte una reliquia pidiendo a Dios que te ayude a sacar al demonio si lo tiene, lo que sea. Así también las imágenes sagradas y bendecidas. Y otra cosa que me pone, porque Dios tiene humor, pero miren cómo cura a Dios, no solamente con la imagen, hasta con la sombra. Si yo hago una sombra de la Virgen María, tal vez lo cure a alguien, ¿eh? Si yo... Acá da la sombra de la Virgen. Y si yo tengo fe de que al menos me paro arriba de la sombra de la Virgen, quedo curado. ¿Es superstición? Alguno dirá, bueno, estás exagerando un poco con la sombra. Vamos a ver lo que dice aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos 5, versículo del 14 al 15. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor. Una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al menos al pasar Pedro siquiera la sombra los cubriera y quedaran curados. Así que al menos querían que la sombra de Pedro pasara por arriba para quedar curado. En la Escritura, ¿eh? Para que vean cómo Dios obra a través de todo lo que es la imagen, un contacto con un santo. Él es, le gusta ser glorificado de esa manera. Somos sus hijos. ¿Acaso hay muchas formas? Miren las imágenes. Cuando Dios iba delante del pueblo de Israel en forma de columna de fuego y los guiaba, aparte, acaso dice que Dios los guiaba en la columna. Dios no es una columna de fuego. Eso es una imagen de la presencia de Dios que me está guiando. Y de día era una nube que los guiaba. Los guiaba Dios, dice. Claro, pero a través de una imagen de la presencia de Dios. La zarza de Moisés, otro ejemplo. Los ángeles que se aparecían a Abraham eran símbolo de la Trinidad, tres ángeles. Además, Dios se hizo imagen para que lo toquemos, lo que tocaron nuestras manos, vieron los ojos, escuchamos con nuestros oídos, eso les predicamos, dice San Juan. Dios se hizo imagen para que lo toquemos. Él dijo, Él es la imagen del Padre. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque Él es la imagen del Padre. ¿Acaso cuando Cristo no se bautizó, vieron cómo el Espíritu Santo descendía en forma de paloma? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo es una paloma? ¡No! Eso es una imagen. Dios tomó una imagen de paloma para hacer que veamos que es el Espíritu Santo. Es decir, que si yo tengo una palomita de yeso en la iglesia y estoy rezando con mucha fe porque es una imagen del Espíritu Santo y le rezo al Espíritu Santo, viene uno y dice, tú estás loco, eso es una paloma, no harás nada que del cielo y de la tierra. Dice el libro del Éxodo, no te harás nada que sea del cielo y el ave es del cielo, viene volando. Y escucha, déjame tranquilo. El mismo Espíritu Santo se hizo forma de paloma para que nuestros ojos vean cómo Él desciende, porque mis ojos no pueden verlo al Espíritu Santo porque es invisible, es Espíritu puro. Entonces Él se muestra en forma de paloma porque la paloma representa el candor, la bondad, lo bueno, lo bello. ¿Acaso no descendió el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo es una lengua de fuego? Como decía uno, no es mi suegra que tiene lengua de fuego. Decía uno, yo no lo dije. No es eso el Espíritu Santo baja en forma, es una imagen. ¿Por qué lengua y por qué fuego? Lengua, porque el Espíritu Santo se comunica. Y fuego por el amor que representa el Espíritu Santo. Son imágenes que la toma la Biblia, lo toma Dios y lo habla, lo hace escribir en la Biblia. Ellos se hacen imágenes. Entonces, ¿por qué está mal? Cristo cuando resucitó dejó la sábana santa, que es una imagen de Él, para que la veneremos. La Virgen de Guadalupe deja una imagen de ella, para que la veneremos. Y todos tenemos la imagen de nuestra mamá para venerar. Tenemos una foto de nuestro papá, de nuestros hijos. Y a veces hasta la besamos cuando están en el cielo. Lo besamos. Y uno viene y dice, ¿estás besando el vidrio? Oh, claro que es un vidrio, hombre. Pero yo no tengo intención de besar, no me enamoro de un vidrio. ¿Quieres saber? Estoy enamorado de mi mamá. Pero eso es un vidrio. Sí, pero la foto que está abajo representa a mi mamá que está en el cielo. Entonces yo no quiero besar el vidrio. Quiero besar a mi mamá. Y esto me lo representa. Si yo hago esto, viene uno y me dice, esto es yeso, besaste el yeso, claro. Si yo quiero puedo besar el yeso, pero si yo quiero puedo besar a la Virgen según la intención que yo tenga. Yo beso esto porque esto me representa a la Virgen que está en el cielo. Esto me lo representa porque tiene una imagen que me la representa. Entonces yo al besarla, intento besarla a ella que está en el cielo. Yo no soy idiota. Si se me cae la imagen y si se me rompe, la Virgen María no se rompió en el cielo. Me busco otra y sigue estando entera la Virgen. Pero sí, porque nos tratan de tonto, pero dice, eso es una imagen, eso es yeso. Y claro que es yeso, hombre. Y la imagen que tomó Dios para hacer a Cristo era de bronce, la serpiente. Claro que es de bronce, ¿y qué problema? Puede ser de cualquier material, no hay ningún problema. Me hacen enojar, ¿eh? Y hay otras imágenes. Cristo tomó la imagen de la cruz, del sufrimiento como la cruz también. Hay muchas, mire, hay muchísimas. Yo voy a pasar porque no terminamos más. Ahora el culto. ¿Necesitan 15 minutos de descanso y seguimos con el culto? A ver, ¿dónde sale que hay que darle culto a ella? ¿Quién es el primero que le dio culto y todo eso? ¿Quieren 10 minutos para caminar un poquito? Levanten la mano si necesitan. A ver. Ahora bájenla. Bueno, vamos a seguir. Pero saben, yo necesito tomar agua. Y estamos vendiendo unos libritos al fondo de libros de oraciones, de Mariología, segunda edición que hice. Está todo lo de la Virgen ahí. y también un libro de la Eucaristía que se llama La Eucaristía combatida por Satanás o por el satanismo. Es de un beato. ¿Y qué muestra en ese libro? Cómo Satanás se enfurece contra la Eucaristía porque no la soporta. Y muestra cómo se cayó Satanás del cielo. Es un librito chiquitito, sale 45 pesos. Pero es muy hermoso, muestra cómo cayó el demonio, cómo se rebeló contra Dios, el mal que hace en el mundo. Está muy lindo ese libro. Y es de un beato, el fundador de las Hijas de San José. ¿Eh? El beato Clemente Marchicio. Y hay otras cositas, estampas, imágenes. Todo lo que puedan comprar ahí va a ser para la obra que estamos haciendo. Bueno, el culto. Nos dicen así, no se puede dar culto a la Virgen, no se la puede honrar, venerar, obedecer, pedir, eso es pecado. Escuchen bien lo que le voy a decir, porque si alguno tiene duda alguna vez, el Señor se va a enojar mucho, porque esto se tienen que acordar hasta la eternidad, porque es muy claro lo que les voy a decir. ¿Quién es el primero que le dio culto a la Santísima Virgen María? Dios. Sí, Dios le dio culto, Dios la veneró, Dios la honró, la quiso, la veneró. Le obedeció. Sí, se lo voy a mostrar. Y le rezó el Ave María. Sí, Dios rezó el Ave María. ¿Lo están escuchando bien? Dios no adora a la Virgen. No dije yo eso. La venera. Como hay que honrar y venerar a los papás, Dios la tuvo por mamá y la honró y la veneró. ¿Qué problema hay? Si no hubiera hecho eso, Dios hubiera sido un mal hijo. No se tendría que haber encarnado. ¿Quién es el primero que recitó el Ave María a la Virgen? Dios mandó un arcángel que le dijera y que vaya de parte de él a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y ahí paró. El Padre, porque tenía que seguir el Espíritu Santo. Isabel, dice la Biblia, movida del Espíritu Santo, dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Quién es el que rezó el Ave María en su primera parte? El Padre y el Espíritu Santo la compusieron y la rezaron. Mandando un arcángel del cielo y usando un santo de la tierra, Isabel. A través de la boca de Isabel, una santa, y a través de la boca de un arcángel, Dios le dijo el Ave María a María. Y eso es palabra de Dios. Y cuando yo estoy rezando la primera parte del Ave María, estoy rezando palabra de Dios. Y podría decir, palabra de Dios, te alabamos Señor. Porque son las palabras que están en la Biblia y las dijo el Padre y el Espíritu Santo. Y si yo hago lo que hace Dios, ¿no dice Jesús, sed perfecto como vuestro Padre? Si yo lo imito a Dios, ¿estoy pecando? ¿Acaso no hay que imitar las obras, imitar a Dios en su amor y hacer lo que Él me enseña? Él fue el primero. No nos dijo, recen el Ave María. No nos dijo eso. Él mandó un ángel a hacerlo. Lo hizo Dios. No nos pidió que lo hiciéramos, lo hizo Él. ¿Queda claro esto? Y la segunda parte, decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. ¿Acaso Jesús no le dijo Madre? 30 años, 33 años y le sigue diciendo Madre. Yo digo, Santa María, Madre de Dios, y le digo, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. ¿Acaso entre los hermanos separados no se dicen, ruega por mí, ora por mí, por tal cosa, ora por mí? Si entre ellos se piden, ¿por qué yo no le puedo pedir a la Virgen que ore por mí? ¿Por qué? Si es la Madre de Dios, le estoy diciendo, y Dios le está rezando. No porque Dios necesite que le pedirle algo a la Virgen. Es una recitación que hace Dios, honrando y venerando a quién. Las obras de sus propias manos. Es la obra de sus propias manos. Dios está honrando a sí mismo cuando honra a María. Por ejemplo, yo les traigo a ustedes un pintor muy famoso, el más famoso de la historia. Pero ustedes no vieron ninguna obra de ese pintor. El pintor, yo lo paro aquí, y ustedes saben la historia de ese pintor, pero no vieron ningún cuadro, saben que es un gran pintor, y lo aplauden. Y él está contento, pero dice, pero esperen, voy a buscar algo para mostrarles. Y va y busca una de sus obras. ¿Cuál va a buscar? La más linda. Y la va a poner ahí y va a decir, miren, miren las luces, la sombra, los colores, miren acá el rostro de esta imagen, y todo aplaudiendo, y él contento, y lo aplauden y lo miran a él, y dice, no, no, pero miren acá esto. Es decir, ustedes no le están aplaudiendo al cuadro, están aplaudiendo al artista, pero mirando el cuadro. Y el artista quiere que ustedes miren allá, también quiere que aplaudan, pero mirando ahí. No mirándolo a él. No, no, no, a mí no, porque tengo una nariz así grandota, un grano en la nariz, soy calvo y soy todo torcido. No, no, miren ahí. Ahí miren. Claro, los aplausos son para mí. Así muestra Dios a la Virgen, que es la obra maestra, por excelencia. Toda la belleza del mundo creado no es nada al lado de lo que es una gota de amor dentro de esa criatura. Ella sintetiza todo el empeño de Dios, porque Dios se va a meter ahí adentro, es el cielo de Dios en la tierra para tomar carne y sangre y vivir ahí adentro. Pero no vivió adentro de la panza solamente, vivió y vive dentro del todo el ser de María, porque antes de concebir en su pancita, en su seno, ella concibió en su corazón cuando dijo, hágase, eso va de la voluntad, eso de la voluntad, quiero. Primero concibe en su corazón, luego en su seno. Y entonces Dios dice piropos a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lo dice el Padre y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta dónde sale el Ave María? Y qué importante es decirla. Cada vez que nosotros decimos el Ave María, el Padre contentísimo porque tiene otro ángel Gabriel que está de parte de él diciéndole eso a María.